Río FM 94.3. 12.05 de este domingo 8 de noviembre. Hay una tradición en este programa que viene de tiempos inmemoriales, que es que el domingo posterior a la fecha de la fiesta de la frutilla, o sea, las fiestas normalmente se hacen los sábados, hubo algunas que se hicieron los domingos, también me acuerdo, la reina se haga presente en este programa y prácticamente dé su primer nota en esto. Nosotros, como tenemos tantos años llevando adelante el programa, es como una tradición del programa que la reina esté con nosotros y se la presentemos a todos ustedes en su primer reportaje. Y este domingo no va a ser la excepción. Anoche se coronó en la 61 Fiesta Nacional de la Frutilla Reina nuestra amiga Valentina Chamorro, con la que hablamos hace 15 días atrás cuando fue electa reina local. Le deseamos toda la suerte y le dijimos, la próxima vez que hablemos vas a ser la reina. Valentina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, contanos algo, ¿cómo estás vos? Yo estoy súper feliz, sorprendida, la verdad no me lo esperaba. Para mí es un orgullo, es un placer tener la oportunidad de representar a nuestra ciudad, a nuestro querido fruto y a nuestra fiesta. Bueno, yo te agradezco por la nota. Vamos, seguimos cumpliendo con una tradición que viene de tiempos, no sé, de los incas, qué sé yo, de por allá, lejos, de tener con nosotros a la reina el domingo. Y bueno, en esto que fue virtual, en la primera edición virtual de la fiesta, saliste reina y para nosotros fue una gran alegría anoche cuando Pipo y Fabián anunciaban tu reinado. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo es esto de una edición virtual? Contanos. Bueno, mirá, esto es nuevo para todos. La verdad que hay que adaptarse. Y bueno, esta edición virtual fue diferente, pero igualmente muy linda. A mí me invitaron para hacer unas tomas en la grabación como reina local. Y bueno, en ese momento me dieron la sorpresa de que fui electa la nueva soberana. Para todo fue sorpresa, realmente. Todo. Nos sorprendió gratamente. Sí, yo como te digo, no me lo esperaba. A ver si se escucha ahí. Hola. Es reina nacional de la frutilla. Espere un poquito, vamos a explicar. Qué momento, Las chicas tuvieron que estudiar. ¿Vos qué hacías ahí? El fruto, bueno, charlaba con el jurado y decía lo que conocía de la fruta. Así es. La que no conocía el fruto tuvo que estudiar, ¿no? Parece que hay una que sabía todo. ¿Sabías todo? Ahora sí. ¿Cómo? ¿Sabías todo? Yo en ese momento no sabía nada. De saber de qué localidad, de qué provincia es la reina nacional de la frutilla, por decisión del jurado. Sí, la reina nacional de la frutilla, número 61, es la postulante número 17. ¿Quién es? Valentina Chamorro. ¿De dónde? Coronda, provincia de Santa Fe. La nuestra. La local. La colombina. No lo podía creer, la verdad estaba re sorprendida. Bueno, la idea de grabar esto anoche, realmente cuando uno se pone ahí esperando, ¿viste ese momento que te corre todo por adentro, que no sabes? Bueno. Sí, es una sensación inexplicable, la verdad. Te mando el video después. Contame qué fue la experiencia de estar con, bueno, obviamente con las reinas, con la otra reina, con Camila, con ese mundo que se abre para vos, porque es totalmente nuevo. Claro, yo tuve la oportunidad de conocer a Cami Coagli, a Luisina Pliet, la embajadora. Las dos princesas, primera princesa y segunda princesa salientes, muy agradables todas, la verdad que me hicieron sentir súper cómoda y bien, así que quiero agradecerles también a ellas por todo, se portaron muy bien conmigo. Sí, tanto Luisina como Cami han recorrido un camino muy muy muy lindo y han hecho muchísimo por la fiesta, sin lugar a dudas, un tiempo enorme. Muchísima experiencia, excelentes reinas. Un laburo impresionante han hecho y ojalá lo puedas transitar. Ojalá lo puedas transitar, o sea, convengamos que es un tiempo difícil este. Sí, son tiempos difíciles. Yo pienso que a esta época difícil hay que ponerle una sonrisa y bueno, esperar a que pase todo. En rigor de verdad, ¿se te cruzó? Obviamente si estabas ahí es porque querías participar, es lo que hablábamos cuando saliste reina de Coronda. Pero en ese momento se te cruzó por la cabeza cuando salió la primera princesa, cuando salió la segunda princesa, cuando fue el descarte, digamos, ¿no? Viste que uno tiene todos los nombres y llega el momento y dices, es segunda princesa fulana. Y decís, ah, bueno, me quedan dos. Cuando llegó el momento ese donde empezaron a nombrar la segunda princesa y la primera princesa, ¿no te imaginás? La sensación en la panza temblaba. No, decía, ay, por favor, no aguantaba más, pero bueno, la verdad que una felicidad inmensa, inexplicable la que sentí en ese momento, y cómo me hicieron sentir también las reinas, la organización de la fiesta, la verdad que pusieron corazón y esfuerzo en hacer esa fiesta virtual, que es nuevo para todos y es muy difícil. Sin duda que sí, sin duda que sí. Yo les cuento que estoy charlando con Valentina Chamorro, flamante reina nacional de la frutilla, que aparte, viste, aparte es de Coronda, aparte es nuestra, aparte nos conocemos la familia, es una familia grande la de Coronda, y en rigor de verdad, para todas aquellas personas que son escépticas a determinadas cuestiones, Coronda no tenía una reina de la fiesta de la frutilla que sea de Coronda desde el año 2008. Es decir, por esas cuestiones de la independencia de los jurados, Coronda no tenía. Había una época que, yo no sé si lo sabes, pero había una época donde saliera de Coronda, ¿viste? Eran otras épocas. Venían los funcionarios y decían, bueno, vamos a darle Coronda a su reina. Bueno, eso en un tiempo se terminó y empezaron otro tipo de cuestiones, de elecciones, y esto hizo que, bueno, desde el año 2008 Coronda no tuviera una reina corondina. O sea que venís a romper una racha de un montón de años y en buena hora que así sea. Comento esto. Es un orgullo para mí. Comento esto porque, viste, siempre hay algún pícaro que tira alguna cosa o supone alguna otra y no va, y no corresponde, y te lo ganaste en buena hora y en buena ley, vas a hacer un trabajo maravilloso. Esperamos que puedas desarrollar un laburo Esperemos grande durante el año. Sí. Esperemos que sí, es un sueño mío desde muy chica. Y ayer se convirtió en un sueño cumplido. Quiero agradecer a toda la gente que me votó, a la gente que me apoyó, a mi familia, amigos, amigas, porque la verdad que todos me apoyaron desde un principio con este sueño mío, así que bueno, estoy muy agradecida de tener gente tan linda alrededor mío. Y cumpliste con la palabra de que la próxima vez que salieras al aire en este programa ya que ibas a ser reina. Sí, eso mismo me dijiste y se cumplió. No, a ver, no, que no se malentienda que soy adivino ni mucho menos, ¿viste? No sea cosa que... No. Me dices a mí que tenga la bola de cristal. No, para nada. No, me puso muy feliz, en rigor, en serio, me puso muy feliz y en casa también, el hecho de que seas elegida. Bueno, porque aparte tenemos la fianza que vas a hacer muy buen trabajo, Valentina. No. A ver, no es fácil lo que te espera, convengamos. Claro, no. Esperemos que pase todo y yo voy a representar a nuestra fiesta de la mejor manera. Para mí es un placer. Vale, te deseamos un muy buen laburo, un muy buen reinado, un año colmado de buenos momentos y que puedas representar a Coronda, a la ciudad, a vender la ciudad, porque en definitiva creo que también eso hace. Sí, todas las fiestas, lugares o eventos a los que vaya, voy a dejar a nuestra fiesta en lo más alto. Y como normalmente hacemos a lo largo del año, algún domingo nos vamos a poner en contacto contigo cuando estés en algún otro lado representándonos para llevarnos a esos lugares y contarnos qué es lo que estás viviendo en otras fiestas y poder comparar. Claro que sí, con gusto. Un beso grande, Valentina, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias a todos, les mando un beso enorme. Valentina Chamorro, reina nacional de la frutilla, en su primer reportaje como reina, y por supuesto fue acá. Dale. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.